Don Juan, tango milonga, tango arrabalero que tus penas batís como estufado, hay un deschave en zurda de canero en tus giros tristones y cansados. Y si en vez de candombe es recorrida la música, compadre, de tu tango, sos una daga cruel y decidida que en una bronca se perdió hasta el mango. Tu cadencia orillera es atrasada, sos de aquellos gotanes que se fueron, cabreros con los de hoy, pura parada, con tanto ritintín que les metieron. Tango, tango milonga, tango arrabalero, sos de aquellos gotanes que se fueron.